sé qué decirte. Conmigo tal vez sea hoy el día en el que no te olvidé. Miro hacia el cielo y recuerdo lo que hicimos. Las tardes, hora eterna, pero yo te perdí. Por tus venas recorría.